Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este día martes 14 de diciembre de 2021. Los días martes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el convencional constituyente Marcos Barraza, que le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado. Queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está, Marco? Buen día, bienvenido. Hola, buenos días. Un gusto estar nuevamente en Radio Nuevo Mundo. Marcos, este fin de semana son las elecciones presidenciales. Bueno, ya se ha mostrado desde la propuesta de los programas mismos, se ha destacado también en los debates, propuesta de construcción de país que hace frente una y presenta soluciones novedosas. Hay también un programa de gobierno que ha sido destacado por el propio candidato de la ultraderecha y una mayoría muy importante de la población, que lo observa como un retroceso civilizatorio. Pero más allá, nos gustaría conocer lo que hay tras cada noticia y, en su opinión, Marco Barraza, ¿qué nos puede decir ya al tener claro sobre los discursos, sobre los debates, sobre los programas presidenciales y sobre lo que Chile exige y lo que tiene al frente? Programa presidencial, apruebo dignidad, Gabriel Boric, de la ultraderecha, José Antonio Kast. ¿Qué es lo que hay tras cada noticia, Marco Barraza? Bueno, yo creo que el pueblo y los pueblos de Chile estamos enfrentados a una disyuntiva histórica. En la vereda de la extrema o ultraderecha estamos frente a una regresión política, social, económica y cultural, un riesgo de regresión política, social, económica y cultural histórica. A un autoritarismo como Chile conoció en el pasado, con violencia, con estigmatización, con clasismo, con segregación, con instituciones al servicio que profundizan su carácter clasista, al servicio de las élites. En consecuencia, en una regresión de años, que sería perjudicial para todos quienes habitamos Chile. El programa del candidato de la extrema derecha niega derechos fundamentales de las mujeres, ha insinuado la posibilidad de suprimirle el derecho a voto, de condicionar sus programas, los programas sociales, a la condición de mujer casada. Es decir, una involución en términos de derechos que no se agota exclusivamente, no se agota o se restringe a coberturas en programas sociales, sino que lo que se entiende por sujeto o sujeta de derechos. En consecuencia, es un riesgo altísimo para la democracia y, como se ha dicho, es un riesgo civilizatorio, porque los hechos destierra y niega principios y derechos fundamentales sobre la dignidad del ser humano. Y tenemos a la vista experiencias como la de Brasil, donde esa retórica, ese discurso, se tradujo en la implementación de erradas, equivocadas, nefastas políticas públicas, que, por ejemplo, durante la pandemia, por el negacionismo, del candidato de extrema derecha tiene respecto, por ejemplo, sobre el cambio climático. En el caso de Brasil, se tradujo en miles de vidas humanas por el negacionismo respecto de los alcances del COVID. Entonces, es un riesgo a todo evento y bajo todas circunstancias. Desde acá, desde el mundo democrático, transformador, el apruebo de dignidad tiene una propuesta que es sustancial y sustantivamente distinta a la de la extrema derecha. Se plantea un proceso profundo de transformaciones en materia de derechos sociales, de recuperar el Estado para las personas, para las comunidades, para las familias, hacer que el trabajo permita vivir dignamente, aumentando el salario mínimo de manera significativa, aumentando las pensiones básicas solidarias en el primer tramo, pensando en una reforma de pensiones estructural, en definitiva, situando la dignidad de las personas a partir de políticas públicas y políticas sociales que otorguen soberanía al pueblo de Chile. Y eso pasa necesariamente por un compromiso también de la prueba de dignidad y de nuestro candidato con el proceso constituyente, donde está depositado el camino político que el pueblo de Chile ha ido construyendo, que es la transformación de la democracia en clave de más democracia, que es superar la contradicción neoliberalismo democracia, que es dejar atrás un Estado capturado por grupos económicos y de pequeños intereses. En definitiva, estamos enfrentados a la disyuntiva o retrocedemos, y eso es muy grave, pero en su defecto avanzamos construyendo un Estado democrático y social de derechos, que es el mismo contenido tanto en el programa de la prueba de dignidad de nuestro candidato, como también las expectativas transformacionales que tiene la nueva Constitución. Marco Barraza, al hacer una interpretación tal vez de su análisis político de esta mañana, uno podría señalar, y usted es convencional, el convencional constituyente, y en ese sentido, ¿está en peligro el proceso constituyente en un eventual gobierno de la ultraderecha? Sin duda, el candidato de la extrema derecha no ha tenido ninguna ambigüedad en rechazar el proceso constituyente. Fue fervoroso partidario del rechazo cuando se plebiscitó la convención como proceso constituyente versus la convención mixta. Ha hecho retórica permanente en el tiempo respecto al rechazo al proceso constituyente, y no tengo ninguna duda que si eventualmente fuera presidente, el proceso constituyente no solo está en riesgo, sino que está amenazado, porque movilizaría todos los recursos administrativos, movilizaría todos los recursos políticos para hacer que este proceso constituyente zozobre, fracase, y en última instancia haría cuanto esté al alcance con las herramientas que tiene un gobierno para hacer que este plebiscito de salida primase el rechazo. Entonces, en definitiva, el candidato a la extrema derecha ha sido absolutamente contrario a que Chile se dote de una nueva constitución. Lo ha referenciado en cuanto discurso lo ha podido hacer, ha sido parte de su propuesta de gobierno, y en definitiva pone en riesgo las transformaciones que Chile está impulsando. En consecuencia, es una amenaza para la democracia en lo más profundo. Bueno, usted nos habla de recursos administrativos, recursos económicos que podrían ser negados en un eventual gobierno de la ultraderecha, pero Kass ha lo dicho, lo ha manifestado abiertamente, que él sí entregaría o gastaría 10 millones de dólares para un hoyo en el desierto, para evitar inmigración. Bueno, hay algunos analistas políticos que han señalado que es una torpeza gastar tanto dinero en algo que no tiene sentido. ¿Qué opina usted al respecto, Marcos Barraza? O sea, yo creo que él tiene como molde calcado, y lo replica y lo quiere replicar en Chile, las acciones y el discurso de Trump en Estados Unidos de Bolsonaro en Brasil. Su intención es seguir profundizando los miedos de la población chilena. Creo que ha acicateado y ha acentuado el discurso contra la población migrante, y en ello ha ido capturando un universo de personas que han visto que su vida se ha pauperizado con el paso de los años, y desafortunadamente responsabilizan a la población migrante en circunstancias que no son los responsables ni las responsables del deterioro en la calidad de vida de las personas en Chile, sino que básicamente ha sido producto de la agudización de las políticas neoliberales en el último periodo más reciente por parte del presidente Piñera. Pero ese discurso de la zanja, en el fondo de construir muros, pero ahora mediante zanja, es un discurso calcado de la extrema derecha en el mundo, que tiene como principal objetivo movilizador del miedo la población migrante. En consecuencia, también el candidato de la extrema derecha es una amenaza para América Latina. Su posición de extrema derecha lo moviliza a contrariar y estar en la vereda opuesta de cualquier proceso de transformaciones, no solo en Chile. De ahí que sea tan importante el apoyo transversal a nivel mundial que ha despertado la campaña de la Reunidad y de nuestro candidato Gabriel Boric, porque el mundo entero tiene conciencia, tiene claridad de que el candidato a la extrema derecha es pone en tensión la disyuntiva fascismo o democracia, y eso es muy claro. Aquí estamos frente a la disyuntiva de la regresión fascista o la democracia. Convencional Constituyente Marco Barraza, se han cumplido 5 meses desde ya constituida la convención. Tenemos entendido que hay algunas normas o propuestas de norma, entre ellos el derecho humano al agua, el derecho a participar en la vida cultural, la existencia de distintos tipos de familia. Pero también en estos 5 meses, Marco Barraza, declaraciones los últimos días de la presidenta Elisa Loncón, que nos llama mucho la atención y queremos saber qué es lo que está pasando al respecto. Ella dice: está en riesgo la participación y consulta indígena porque no tenemos los recursos para realizarla, porque no tenemos la colaboración del poder constituido para hacer la participación indígena, tampoco para el proceso de participación ciudadana. Nos gustaría que se refiriera a estos dos temas, de alguna forma, la propuesta de norma y lo señalado por la presidenta Elisa Loncón. Como quedó consignado en el reglamento de participación popular, un mecanismo, un instrumento de participación importante a desplegar es la iniciativa popular de norma constitucional. Como ya hemos dicho en otra oportunidad, consiste en que una persona, una organización social, puede ingresar en la página web de la Convención Constituyente de la Iniciativa Popular de Norma Constitucional, como la que usted ha señalado. Yo agregó otras como la norma de protección reforzada para las personas en situación de discapacidad, o la norma sobre protección para las personas mayores en materia de derechos sociales, que van a ingresar hoy día organizaciones de adultos mayores, y tantas otras materias sindical, laboral, que una vez que son inscritas, si logran capturar el respaldo de 15.000 firmas, esa norma debe ser votada en la Convención Constituyente, es decir, no solo discutida. Y eso es un mecanismo de democracia directa que permite que el pueblo, las personas, las organizaciones sociales puedan incidir de manera vinculante, porque obliga a la o el constituyente a votar esa iniciativa popular de norma constitucional. El plazo de esto para inscribirlas es hasta el 6 de enero, y el mismo plazo es para lograr obtener las firmas a través de la página web, que para firmar se requiere clave única o la serie del carnet de identidad. Como sea, es un mecanismo que ha ido despertando mucha participación, muchas normas. Hasta hace una semana atrás habían más de 200 normas, propuestas de normas constitucionales inscritas. Yo creo que ese número va a ir aumentando por la información que yo tengo de organizaciones que van a presentar iniciativas. Pero lo más importante es que el pueblo puede respaldar esas iniciativas y, en consecuencia, esa visión directa de las comunidades, de las organizaciones, tendría que ser votada y podría ser norma constitucional, que eso es muy relevante. Ahora, este es un mecanismo que, así como lo está utilizando el mundo democrático, también lo está utilizando la derecha. Entonces es importante tener presente que hay que leer las normas y buscar aquellas que son más, en mi opinión, representativas de cada uno, porque uno tiene la posibilidad de firmar hasta 7 normas distintas. Y ese mecanismo transita, y en mi opinión, es un buen instrumento que nos va a permitir también perfeccionarlo, pensando en que en la nueva constitución también debiésemos dejar consignado como componentes activos de la democracia los mecanismos de democracia directa, en este caso, por ejemplo, la iniciativa popular legislativa, que sería el fin de la iniciativa popular de norma constitucional en el futuro Congreso. Pero lo importante y lo relevante es que es un mecanismo que está activando mucha participación popular. Y ahí me conecto con la segunda pregunta y respuesta a propósito de los dichos de la presidenta de la convención respecto de los riesgos del proceso constituyente, del proceso participativo de consulta indígena y del proceso participativo en general, a propósito de la falta de apoyo por parte del poder constituyente, en este caso el Ejecutivo. Uh-huh. La consulta indígena es una obligación, de acuerdo a los tratados internacionales en materia de derechos humanos y pueblos indígenas, tanto el proceso participativo como la consulta respectiva. Sin embargo, el gobierno no ha entregado los recursos que se requieren para esto, no ha dispuesto de los recursos financieros que permitan desplegar esta consulta a nivel nacional, lo cual ha ido generando entorpecimiento, obstrucciones al proceso y obliga a repensarlo en términos del tiempo y de las intensidades del proceso. Y esto es muy importante porque no podemos obviar la participación y la consulta indígena, pero tampoco contamos con los recursos del gobierno, que es una condición indispensable. Entonces, en ese contexto, en los próximos días la Comisión de Consulta y Participación tendrá que debatir un mecanismo de participación que en muchos sentidos, según mi modo de ver las cosas, tendrá que tener criterios de autogestión, de manera tal de que podamos cumplir con esta obligación en materia de derechos humanos y pueblos originarios, pero digamos ajustándolo a las posibilidades reales que tenga la convención constituyente. Pero he entendido que el poder constituido no ha actuado con la responsabilidad que debiese actuar frente a una obligación de estas características, pero los plazos están avanzando. Por tanto, tenemos que desplegar un mecanismo de participación y consulta indígena que nos asegure digamos la deliberación de los pueblos a pesar de la ausencia de financiamiento por parte del gobierno. Uh-huh. Y similar cosa ocurrió con la participación federal. La iniciativa popular de norma constitucional es un gran mecanismo de participación, sin embargo, no tenemos los recursos económicos como convención constituyente que nos permitan acceder a todas las regiones y comunas del país de modo tal de que la gente se informe y pueda acceder a la plataforma. Sin ir más lejos, en Chile del orden del 40% de las comunas tienen débil conectividad de red vía internet. Por tanto, son mecanismos acotados de participación los que necesitamos. Y por eso es tan importante perseverar en las semanas digitales y por eso es tan importante que la convención sesione en sus respectivas comisiones en las diferentes regiones, porque acercan e informan a las personas respecto al proceso constituyente a vidas cuentas del obstruccionismo administrativo que yo señalaba. Y con esto conecto con la primera pregunta. Uh-huh. Este gobierno de derecha es un gobierno, el de Piñera, que está absolutamente desprestigiado, carente de apoyo social, pero sigue contando con herramientas para obstruir administrativamente y una forma de obstruir es la ausencia de financiamiento. Pues bien, si triunfara el candidato de la extrema derecha, contaría con más herramientas para obstruir administrativa y financieramente la convención constituyente. Entonces, razones sobran para perseverar por el camino democrático y no por la extrema derecha. Uh-huh. Marco Barraza, usted, bueno, convencional constituyente, dirigente político, miembro de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile, académico, ¿qué nos puede decir, y ya al cerrar este espacio, al ciudadano? ¿Cuál es la convocatoria, el deseo, el anhelo, en fin, para este domingo? ¿Cuál es el llamado a ese ciudadano que tal vez está indeciso de acercarse a votar o también tiene o está indeciso en el voto. Mi llamado, que eran 5 días, estamos a martes, hay muchas personas que deciden su voto en los últimos días. Y es una evidencia que en la primera vuelta presidencial no todas fueron a votar. Pues bien, no hay que dejar ninguna puerta sin golpear, no hay que dejar ninguna conversación sin realizar. Cada voto es urgente, cada voto es necesario, cada voto hace una diferencia entre el fascismo y la democracia. Por tanto, en estos 5 días mi invitación es a que todas y todos asumamos la responsabilidad histórica que nos corresponde. Y esa responsabilidad histórica es impedir que Chile involucione. Y por el contrario, es tomar las medidas del caso para que Chile mejore. Y eso supone un país más justo, más digno, más igualitario. Supone apoyar a la prueba de dignidad y a Gabriel Boric. Y que estamos frente a la contradicción entre democracia y fascismo. Esa es, la disyuntiva a la cual estamos enfrentados y enfrentadas. Entonces, son 5 días de mucha intensidad, de muchas calles que recorrer, de muchas puertas que golpear, de muchas puertas que abrir, de mucha conversación que realizar. Yo tengo 48 años. Nací en el 73. Viví mi infancia, mi adolescencia en dictadura. Sé lo nefasto y lo dañino que esto es para el pueblo y los pueblos de Chile, para las comunidades, para las familias, para las personas. Cuando el autoritarismo se impone, cuando el autoritarismo relega a la democracia, hay daños irreparables. Y por lo mismo, mi invitación es a que asumamos ese sentido de urgencia y esa responsabilidad de hacer que la democracia persevere en Chile y que pongamos al centro la construcción de un país más justo. Por eso, apruebo dignidad también por Marco Barraza, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Constituyente, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores y que tenga un buen día. Esté muy bien, cuídese. Muy bien, cerramos este capítulo, esta jornada, día martes 14 de diciembre de 2021. Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.